Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que viene pues a abordar cuestiones en materia deportiva, evidentemente, pero sobre todo relacionadas con el fin de semana. Aunque en unos instantes vamos a estar con Jorge López, el ciclista ubriqueño, afincado en Guadalcací, en Jerez de la Frontera. Entra en el tramo decisivo de su ambiciosa temporada. Tras conseguir la plata autonómica en la modalidad de media maratón, el ciclista ubriqueño va a tratar de conseguir ahora los mejores resultados posibles, tanto en Copa Andalucía de Rally, Campeonato de Andalucía de Short Track y Rally, así como en la Copa de España de Rally. Es que el corredor del Shimizu Centauro Bikes entra ahora, como decimos, en el tramo decisivo, ¿no? Jorge López que suma ya un buen puñado de medallas a nivel andaluz y nacional, pero que parece insaciable, al menos de momento. Enseguida vamos a estar con él y vamos a valorar lo que está siendo esta temporada y lo que van a ser estas próximas semanas. Es que no hay próximo fin de semana que no dispute alguna prueba más que trascendente para el devenir de su temporada. Antes de todo eso tenemos que hablar de varias cuestiones, algunas pasadas y otras que van a ocurrir. Entre las pasadas, ya lo sabes, lo contábamos anoche en nuestras redes sociales, Artilab A se adjudicó por segundo año consecutivo el trofeo del petaquero al vencer por 4-3 a Polenea, en la que fue la reedición de la última final. Ambos equipos también se disputaron el título el año pasado con victoria del lado de Artilab. Son de hecho los grandes dominadores absolutos en estos tres últimos años, porque la edición anterior sí que se la llevó Polene. En este caso Artilab suma su segundo título consecutivo. Un encuentro el de ayer que cumplió con todas las expectativas en cuanto a igualdad y en cuanto a color, luz y sonido en ese campo de fútbol 7, ese campo número 3, ¿no? Anexo al pabellón polideportivo municipal, que se vistió de gala, completamente abarrotado. Las gradas evidentemente se quedaron más que pequeñas porque había prácticamente público por los cuatro costados, ¿no?, del campo, arriba en los aparcamientos de la piscina municipal, incluso en los pasillos de las pistas de las instalaciones de las pistas de pádel y de tenis, también dentro de lo que es el pabellón, ya de la estructura del pabellón municipal de deporte, por esa zona de vestuarios y entrada a la grada que hay por la parte que da ese campo número 3, definitiva, centenares de personas de ubriqueños que no quisieron perderse esa final, que en lo deportivo también estuvo a la altura. Tras una primera parte sin goles, muy entretenida y con ocasiones por parte de los dos equipos, Polene tuvo las suyas, Artilab quizá tuvo más o más claras. En la segunda mitad se ponía por delante Polene gracias a un gol de Josué de falta directa, un tanto que sirvió no obstante de acicate para los vigentes campeones Artilab, que logró darle la vuelta al marcador encadenando cuatro goles consecutivos en las botas de Montero, que metió por partida doble, Ángel Román y Pablo Arenas. Cuando todo parecía resuelto con ese 4-1, Polene lograba dos tantos más y gozó incluso de una última oportunidad en el último minuto de partido, que Dani Román, portero de Artilab, salvó con una estirada despejando el balón a córner. En ese córner Polene lo intentó con un lanzamiento directo que no encontró portería, y a partir de ahí el pitido final que desataba la alegría en los jugadores, también afición de Artilab, que como decimos suma su segundo título consecutivo en esta 41ª edición del trofeo del petaquero. Sin dejar el fútbol, los dos equipos del Ubrique Club de Fútbol, que ha logrado su clasificación para la fase de ascenso a segunda andaluza, arrancan este fin de semana su andadura en estas eliminatorias. El Cadete A visitará mañana sábado a las 7 de la tarde al Club Deportivo Colegio Guadalete del Puerto de Santa María, que dando la vuelta para la semana que viene en el Antonio Barbadillo. También cuenta con el factor campo a favor y por tanto juega como visitante este fin de semana y como local la semana que viene el Benjamín A, que accede a esta fase como mejor coeficiente de la categoría y por tanto jugará como local tanto este partido de vuelta como en una hipotética segunda ronda también jugaría como local el partido de vuelta porque tiene el mejor coeficiente. Por cierto que el Cadete A ha accedido como el séptimo mejor equipo de los 16 clasificados para esta fase, por tanto se enfrenta al décimo mejor coeficiente. Ahora os cuento un poco cómo van las eliminatorias finales. Antes os digo que los de Fran Rodríguez, el Benjamín A, se mide hoy mismo a partir de las 6 de la tarde al Chiclana Club de Fútbol en Chiclana, en esa primera de las dos eliminatorias que han de superar para lograr el ascenso de categoría. Como decimos, Benjamín A y Cadete A, el Benjamín A ha quedado primero o tiene el mejor coeficiente y se enfrenta al decimosexto coeficiente. Y una vez que se decidan estas primeras eliminatorias, para las siguientes, lo que se hará es de nuevo ordenar los coeficientes del 1 al 8. Es decir, que no antes, hasta el año pasado, por ejemplo, en el caso del Benjamín A, el primer coeficiente se enfrentaba al decimosexto y el ganador de esa eliminatoria ya tenía decidido que iba a jugar contra la eliminatoria del octavo contra el noveno. En este caso no. Se van a esperar a ver qué equipos resultan clasificados para la fase final y según su coeficiente se van a volver a reordenar del 1 al 8, el Benjamín A siendo el primero, pues va a seguir siendo el mejor si pasa y se enfrentará al peor, en este caso al octavo mejor coeficiente en esa hipotética última fase. Igual ocurre con el Cadete A, que ahora el séptimo ha sido séptimo y se enfrenta al décimo, pero tendrá que esperar un poco para saber qué equipos se clasifican en el caso de superar esta primera eliminatoria para saber contra qué equipo jugaría esa hipotética eliminatoria final. Son dos las eliminatorias que hay que superar para estar en esa segunda andaluza el próximo año. Y por último, en clave de baloncesto, el equipo cadete femenino del CABU de Ubrique disputa como anfitrión aquí en Ubrique la fase final de la Copa Andalucía B. Las ubriqueñas llegan tras ser primeras de su grupo con un balance de 17 victorias y solo una derrota en los 18 partidos disputados en la fase regular, a los que habría que sumar los dos de cuartos de final. O sea, tienen un balance de la temporada de 19 victorias y una derrota. Han sumado en esa fase regular 1.091 puntos a favor y 681 puntos en contra. En la fase de cuartos de final se midieron al cuarto del grupo B. El conjunto dirigido por Agustín García y Andrés Casillas se impuso al Candray Negro de San Fernando en los dos encuentros por 9 y 17 puntos de diferencia respectivamente. En lo que compete a este próximo fin de semana, dos semifinales a las 10 de la mañana, Cádiz Cebegades y Chiclana Itusi. Y a las 12 del mediodía, en el pabellón municipal de Deportes Todo, CABU de Ubrique, Club Baloncesto, Ciudad de Algeciras. ¿Qué os podemos contar? Pues que ambos equipos se han enfrentado esta temporada en ese grupo A, con balance de una victoria para cada equipo. O sea, el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras es el único equipo que ha logrado ganar esta temporada a las ubriqueñas. La gran final, entre los dos vencedores de las semifinales, está programada para el domingo a las 11 de la mañana, igualmente en el pabellón municipal de deportes. Ahora sí, nos montamos sobre ruedas, nos quedamos con ciclismo y mountain bike de la mano de Jorge López. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water sweet but blood. Como decíamos en el día de hoy y dentro de toda esta previa de eventos que hay este fin de semana, algunos muy importantes como veíamos, es que bueno, pues las competiciones ordinarias, esas que van de septiembre a junio, pues ya están prácticamente finiquitándose y hay que ir dando carpetazo y evidentemente o afortunadamente tenemos a muchos clubes y deportistas ubriqueños apurando sus últimas opciones, bien a nivel provincial, andaluz o nacional. Es el caso, por ejemplo, ejemplo de quien nos toca hablar en el día de hoy, Jorge López, que, bueno, pues aparte de resultados que ya ha cosechado en este, sobre todo, mes de mayo, también en abril, pero sobre todo este mes de mayo, pues también tiene un mes de mayo, final de mayo y un mes de junio, sobre todo, muy apasionante. Copa Andalucía de Rally, Copa de España también de Rally y campeonatos de Andalucía y de España que tienen lugar en esta época, otros que ya han finalizado, como ese campeonato de Andalucía de media maratón, donde logró ser subcampeón, superado solo por José Julián Barón. Jorge López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues está siendo, como decimos, ¿no?, para ti también, ¿no?, un mes o unos meses, unas semanas, en cualquier caso, de muchos kilómetros en las piernas y mucha fuerza, mucha explosividad, ¿no?, según la modalidad, ¿no, Jorge? Pues sí, como bien dice, el mes de mayo, junio y mediados de julio vienen las pruebas importantes, donde se deciden las copas, tanto la de Andalucía como la de España. Y bueno, ahí estamos intentando llegar a eso, al punto alto de forma para eso, para afrontar estas competiciones con garantía y que se sufra divirtiendo, ¿no? Uno. Claro. ¿Qué hace uno en esta semana en cuanto a entrenamiento? ¿Baja el volumen? ¿Baja la exigencia? ¿Qué hace cuando hay tantas competiciones aglutinadas en estos fines de semana, Jorge? Bueno, yo busco, es difícil, digamos, mantener la forma alta durante toda la temporada, entonces, bueno, se buscan dos picos de forma. Ahora estamos llegando a eso, al pico más, a uno de los picos más altos, y bueno, ya prácticamente el trabajo está hecho, y bueno, lo que hay que rodar suave, activar un poco, pero ya te digo, la serie fuerte y todo esto se han hecho esta semana pasada, ¿no? Uh-huh. Es verdad que, por ejemplo, la semana pasada siempre hay pruebas, ¿no? Pero algunas, pues, tienes que sacrificar algunas pruebas para llegar bien a otras, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí andamos. Por eso, de ahí que vosotros, los que domináis varias disciplinas o varias modalidades dentro de un mismo deporte, Jorge, cada año os centréis un poco más en una, os apetezca más competir más específicamente en una, porque no es lo mismo preparar una prueba de medio maratón, y mucho menos maratón, a esa explosividad que requiere del rally, ¿no? Pues sí, bueno, ya como me conoces, mi prueba reina es el rally, ¿no? Claro, sí. Entonces, fíjate, este fin de semana pasado he sacrificado la prueba de campeonato de Andalucía de maratón, que el año pasado fui campeón de Andalucía, por eso, para llegar un poco más descansado y más fresco a esta semana que viene, que es tanto el sábado como el campeonato de Andalucía Short Track, y el domingo el de rally. He preferido competir la semana antes en el de medio maratón, que el año pasado, por ejemplo, no lo corrí, y bueno, ahí vamos jugando un poco las pruebas y claro, sobre todo escogiendo la que uno quiere, ¿no? Entonces, ya te digo, no he podido esta semana pasada, que falta no me gano, claro, pero no. Es que yo también tengo que trabajar, o sea, familia. Que, entonces, pues intento hacer malabarismos, pero eso, sacrifique esa prueba para esto, para llegar más descansado esta semana, ¿no? Pues cuéntanos un poquito ese subcampeonato de Andalucía en esa modalidad de media maratón, cuéntanos un poquito sensaciones en Zafarraya, 2:25:58 para ti, a dos minutos de un José Julián Barón, que ahora te quiero preguntar por él, porque está, o al menos eso dice la clasificación, intratable, y también háblame un poquito de qué bonita pugna con el suizo Reinhard Boise, no sé cómo se pronuncia, pero que, bueno, al que superó prácticamente en el sprint final, después de casi dos horas y media de lucha. Pues sí, la verdad que con Pepe Juste, ¿no?, con Barón, para mí siempre ha sido un referente, ha sido campeón de Europa, subcampeón del mundo, y bueno, es un hueso duro de roer. Le he ganado en varias ocasiones, este año le pude ganar, le he ganado una vez que me he enfrentado a él. Pero bueno, la verdad que disfruto mucho compitiendo con él, porque me lo paso bien en carrera. Bueno, unas veces, ahora últimamente se está llevando en la palma, pero bueno, ya te digo, tanto con él como con Pepe Fernández, estamos ahí los tres en pura, una lucha ahí continua, y la verdad que me lo paso bien, ¿no? Sí. Y con este hombre, con el suizo, bueno, es austriaco. El hombre es austriaco y este hombre pues tiene, vive allí en su país, él es monitor de esquí y viene a, en esta época suele, tiene una casa en Nerja y viene para abajo y ya he competido, llevo 2 años ya compitiendo con él y nunca la había ganado porque la verdad que sube muy bien, el hombre sube muy bien, pero técnicamente tiene algunas carencias, entonces ahí es donde me aproveché y bueno, él me tiraba para arriba y yo le tiraba para abajo y la verdad que también estuvo muy bien. Bueno, pues ese es su campeonato de Andalucía, medallas a nivel autonómica que no te faltan cada año, Jorge. El año en que no lleguen, pues será cuando se asimile un poco todo esto, ¿no? Todos estos años de trayectoria, ¿no? Pues sí, la verdad que creo recordar que esta es mi 14 medalla de conseguida en los campeonatos de Andalucía. En 50 siempre llevaba 6 oros y esta es la séptima y es plata, o sea que bueno, pero muy feliz, ¿no? Sobre todo de seguir dando ahí guerra y seguir haciendo una cosa que me fascina y disfruto pues cada vez que la competición para mí es lo máximo, ¿no? Claro, es que en una categoría como Master 50, pues tengamos o tengáis esa terna, ¿no? De José Julián Barón, Pepe Yuste, Pepe Fernández, José María Fernández y tú, por ejemplo, que se está viendo esa lucha y si te parece pues cambiamos un poco de modalidad, hablamos de la Copa Andaluza de Rally, que haya esa lucha, para vosotros debe ser, con perdón de la expresión, debe ser la hostia, ¿no, Jorge? Pero también para todos esos pequeños que os ven como referente y que quieren llegar un poco a su pico máximo en este mundo del mountain bike, el poder tener ese elenco, ¿no? En Master 50, esa lucha, ese nivel, ¿no? En definitiva. Pues sí, la verdad que como te he dicho, disfrutamos mucho. A ver, es como todo, ¿no? No, o sea, a todos nos gusta ganar, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, que quedé segundo, que también ganó Juste, pues yo qué sé, me encontré muy feliz. ¿Por qué? Porque la primera vuelta pues me descolgué de ellos y pude digamos rehacerme y meterme otra vez en carrera y bueno y luchar ahí hasta el final con Juste, ¿no? Entonces ya te digo, son cada carrera es un mundo y bueno, y sobre todo eso, como dice, somos reflejo también para los que están empezando, la veteranía que llevamos ahí, que somos muy pesados y estamos ahí, yo qué sé, llevamos ya, bueno, yo soy de los, tanto Juste como Pepe llevan mucho más tiempo que yo, ¿no? Sí. Porque yo ya empecé de tarde, pero ellos vienen todavía con una trayectoria todavía más larga, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, siempre fueron referentes para mí y el poder, digamos, luchar con ellos y competir con ellos, pues para mí la verdad que cada carrera la disfruto, no te pueden imaginar cuánto. Claro. Una entonces, bueno. Bueno, y una Copa Andalucía de rally que lideras ahora mismo, después de 3 pruebas, son 4, lideras con 330 puntos, 10 puntos solamente nada más, por delante de José María Fernández, Pepe Fernández. Aquí José Julián sí que pinchó en una, no acudió a la primera, no puntuó, y entonces pues está ahí un poco más relegado. Entiendo que en Coín a tratar de rematar la faena, ¿no? Bueno, ahí ya te digo, la clasificación ni la miro porque, y también tiene un poco de trampa porque al hacer 5 pruebas, uh-huh, quitan una, entonces estamos los 3 metidos ahí en el ajo, ¿sabes? Entonces ya te digo, procuro mirarlo porque ya te digo, es que, a ver, sin desmejorar los rivales que vienen atrás, evidentemente los favoritos para estar ahí en el podio somos nosotros tres, ¿no? Uh-huh. Pero como te digo, hasta el último día, no, el año pasado Pepe Fernández ganó la copa y terminamos empate a punto. O sea, que ya te digo, sí. Y no sería descabellado que este año pase 3/4 de lo mismo, de sí, que estemos ahí y según el resultado de la última prueba es la que te da el hecho, la victoria. Entonces, yo te digo, pensar en que voy ahora primero en la Copa Andalucía, Bueno, pues sí, queda bonito ahí, pero soy consciente de que hay que luchar hasta el final y no hay nada decidido hasta la última carrera. Claro, si quitamos tus 100 puntos, que es tu peor puntuación, y los 100 de Fernández, se quedaría 2.40 varón, 2.30 tú y 2.20 Fernández. O sea que al final, pues, el que quede por delante del otro es el que va a llevarse el gato al agua. Pues por eso te digo, hay que esperar la última prueba, que es Coin, y a ver cómo vamos allí, a ver si el circuito cómo es, que son factores que hasta que no llegue ese día, no, porque por ejemplo en Coin nunca había corrido, en la que ahora en Alhama de Granada, fue el año pasado campeonato de Andalucía, y fue un circuito también muy duro, y yo te digo, hay que afinar para eso, para... Pero bueno, que aún así voy a disfrutar de la misma manera, ¿sabes? Porque en realidad lo que nos gusta es la pedales y competir. ¿Pero Coín es un recorrido que te gusta, un circuito que te gusta? Coín no lo conozco, nunca he corrido en Coín. En Alhama no es un recorrido muy, muy duro, muy exigente, y dependerá de eso, del día, que de cómo estemos ese día, ¿no? Claro. Pero es un circuito muy, muy, muy exigente. Y luego también, aparte de todo eso, pues estás inmerso en esa Copa de España, provisionalmente cuarto, 512 puntos, tras cuatro pruebas disputadas. Falta una, que va a ser a final de junio, 42 puntos. Te lleva de ventaja Juan Carlos Volado, que imagino será el objetivo, ¿no? Tratar de estar en el podio. Te leía en redes sociales, Jorge, decía que ahí en la Copa de España todavía no has encontrado ese plus, ese pelín, ese puntito de apretar el pedal para abajo y sentirte, sobre todo las sensaciones, ¿no, Jorge? Pues sí, porque fíjate, el año pasado en las cinco pruebas que disputé, que me llevó al final el triunfo, ¿no?, en la Copa de España, pues en todas hice podio, ¿no? Creo que hice dos primeros, un segundo y dos terceros, pero este año todavía en las cuatro pruebas que he disputado me he quedado ahí en un cuarto, he hecho un quinto, creo, y un séptimo. Y no termino de coger el podio ahí, ¿no? Y bueno, eso también, para mí también, pues me da más valor a la temporada que hice el año pasado, ¿no? Y que parece que uno cuando gana, y gana siempre, pues parece que no cuesta, pero sí, y ya te digo, estoy bien de forma, pero los rivales están apretando más, porque prácticamente son los mismos rivales también que el año pasado. Y bueno, a ver si... creo que a finales de junio en Cervera del Maestre, en Castellón, que es la última. El año pasado gané allí y a ver si puedo ahí asaltar el podio, ¿no? Que la verdad que me está costando bastante este año. Bueno, ahí se trata de lo más arriba, y a ver si entra meter algunos corredores entre medio, ¿no? Estaba viendo, ¿no?, que la clasificación general ahora mismo, el título casi que lo tiene en el bolsillo Juan Moya, pues si alguno ahí saca sus calculadoras y demás y se conforma con estar ahí por detrás, pues así pueden meter algunos corredores de por medio entre tú y Juan Carlos Volado, ¿no? Pues sí, ahí es que si no, no hay manera de meternos ahí en el podio. Son las cuatro. A ver cómo se da ese día, y ya te digo, a ver, el año pasado pues fui primero y Carlos creo que fue quinto, o sea... Te valdría, pero, ¿no? Claro, así, yo lo firmo ahora. Te valdría para estar tercero ahí, o sea que bueno, pues que se repita. Jorge, ¿campeonato de España vas a estar también? Sí, el campeonato de España, que es la prueba, ya digamos, en lo máximo, a mediados de julio, a mediados de julio, y es en Baza, en mediados de julio, allí yo creo que con una rebequita no vamos a correr. Precisamente. Porque allí, bueno, lo bueno que vamos a tener, que ese calor sí lo conocemos, que no es otras veces cuando hemos competido en el norte, ¿no? Que aunque sea verano, el calor es más húmedo y todo esto, pero aquí estamos acostumbrados a estas temperaturas, competir con este calor. y bueno, esperemos que sea un puntito a nuestro favor también, ¿no? Sobre todo ahí también el inicio de la prueba, ¿no? Estamos hablando de rally, que es la modalidad más corta, con permiso, ¿no? Del short track, pero que me refiero que los instantes iniciales son más decisivos que a lo mejor en media maratón y en maratón, y sobre todo la adaptación, ¿no? A ese clima, a esa meteorología, a ese calor que va a hacer en Baza. Luego a lo mejor ya a mitad de la prueba, pues el resto de rivales ya sí que está un poco más adaptado a esas circunstancias, pero en el inicio sí que podéis marcar ustedes un poco la ventaja en ese sentido, ¿no? Sí, porque aparte al ser una prueba tan exclusiva, pues aún así tienes que medir esos esfuerzos, porque si te cuelas un poco en la salida, intenta que te dé tirar fuerte, después pues lo puedes pagar. Entonces, en ese bajoncito que hay, aunque sea, se aprovechan los rivales para sacarte más tiempo y bueno, a diferencia de media maratón o maratón, pues digamos que tiene más margen para reaccionar, ¿no? Porque hacer un recorrido más largo hace bastante más tiempo, pues, pero aquí, ya te digo, aquí hay que salir fuerte, pero cuidado. Claro. hay que también ir midiendo los esfuerzos por eso, porque después lo puedes pagar, ¿no? Una pájara y todo el traste. Bueno, pues eso en cuanto, o sea, que te queda mes y medio largo de competición todavía, o sea, que ahora que es cuando se juegan las papas, es cuando hay que estar bien preparado y bien atento a todo ello. Jorge, al margen de la competición, que quería preguntarte, que estuve viendo que habías estado nominado, de hecho, como finalista a mejor deportista en la gala del deporte jerezano. Te hemos visto, ha sido premiado, ha sido reconocido en galas del deporte ubriqueño, debido, ¿no?, a que pues desde hace ya algunos años, ¿no?, estás en Jerez, pues has tenido también ese, no sé si honor o esa ese reconocimiento en cualquier caso, y que en una ciudad como Jerez, también muy futbolera y demás, que se acuerde del mountain bike y de alguien como tú, pues también debe ser especial y gratificante, ¿no? Pues la verdad que sí, bueno, como sabéis, Jerez es mi ciudad, de mi pueblo de adopción, ¿no? Donde aquí llevo trabajando casi 30 años, y la verdad que fue un homenaje muy, muy emotivo, y la verdad que me sorprendió bastante, ¿no? Que estuviese entre los tres nominados, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad que como bien dices, Jerez es muy futbolero, un hecho, pero bueno, tienen cabida más deporte, ¿no? Y la verdad que para mí ha sido un orgullo que estuviese nominado ahí en esa gala. Se escapó el triunfo final, ¿no? Bueno, sí, pero ya te digo, con el hecho de estar ahí, la sí. verdad que me daba un poco de vergüenza, ¿no? Sí. Que a mis 52 años, pero bueno, también lo veo como un premio a mi trayectoria, ¿no? Deportiva, pero sobre todo lo que le he inculcado a los pequeños, ¿no? Con el tema con mi escuela, con todo eso. Entonces, yo creo que es un conjunto de todo, y el jurado pues lo ha valorado de esa manera, y la verdad que bueno, aparte que el año pasado pues fue una temporada espectacular para mí. Pero ya te digo, con 52 años como que me daba un poquillo de vergüenza recibir esta nominación, ¿no? Pero bueno, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Y que eso, que sobre todo el ciclismo, se hable de ciclismo en Jerez, ¿no? Pues nosotros que nos sumamos a esa felicitación. Jorge, ¿qué más? ¿Con qué nos despedimos? Bueno, pues nada, este fin de semana ahí sí. Estaremos a tope el sábado y el domingo con los campeonatos de Andalucía de short track y de rally. Y bueno, a ver si rascamos un par de medallitas, a ver si es posible, y no nos caemos y terminamos sano y salvo. Bueno, también es otra cuestión, ¿no? Que muchas veces no hablamos de caída y de lesiones cuando no hay, que es buena señal, pero que también, igual que cuando no haya medallas, hay que valorar las conseguidas, cuando no hay lesiones hay que valorar, ¿no? Hay que valorarlo también cuando no hay caídas, ¿no? Porque estamos hablando que un incidente de ese tipo pues te manda al traste todo lo preparado, ¿eh? Pues sí, mira, precisamente las primeras pruebas de este año, una caída tonta entrenando, pues me condicionó todo un mes con el tema, me di un golpe en el pecho y claro, el tema de las costillas, eso la tengas partida o no, te duele igual. Claro. Y la verdad que empecé y me condicionó bastante las primeras pruebas, ¿no? Y entonces, bueno, es que eso, hay que ir siempre con los dedos cruzados para no tener ninguna caída, que en cualquier momento, sin esperártelo, pum, te vas al suelo y, claro, y se estropea pues todo el trabajo que has estado haciendo durante 6 o 7 meses, ¿sabes? Sin duda. Corrígeme si me equivoco, ¿Short Track fue el año pasado la primera vez que se celebró y fuiste campeón de Andalucía, Jorge? Efectivamente, el año pasado fue la primera vez que se celebró, lo organicé en Guadalcacín, ¿no? Aquí en Guadalcacín, ¿sí? y gané, o sea que a ver esta segunda edición cómo se nos da. Bueno, no te vamos a meter más presión, tú la tuya, la de siempre, ¿vale? Pues sí. Jorge, que muchísimas gracias como siempre por atender nuestra llamada y nada, que en una semana volvemos a hablar y hacemos balance de todo lo que acontezca en este tramo final y decisivo de la temporada para ti, ¿vale? Un saludo, un abrazo. Un saludo y un placer hablar aquí para mis paisanos ubriqueños. Y nosotros casi lo dejamos, volvemos con el deporte y la tarde la próxima semana. Tan solo daros las gracias por estar ahí un día más. Enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique con Mari Carmen Lamela y desearos un feliz puente del petaquero.